dejó con las manos vacías, me dejó con el alma en pedazos, me dejó con la vida arruinada, masticando mi triste fracaso, con mi orgullo tirado en el suelo y en mi cara la huella del llanto. Por su culpa caí en los placeres que me incitan al mundo del vicio. Por su culpa me quedé tan solo, sin amigos, sin amor, sin juicio. Partido el corazón en pedazos, maldiciendo este triste destino. ¿Cómo ahora se atreve a buscarme, a rogarme por Dios el perdón? ¿Qué cinismo tiene al suplicarme que me olvide que ayer me mató? ¿Qué cinismo tiene al suplicarme que me olvide que ayer me mató? Me dejó con las manos vacías, me dejó con el alma en pedazos, me dejó con la vida arruinada, masticando mi triste fracaso, con mi orgullo tirado en el suelo y en mi cara la huella del llanto. ¿Cómo ahora se atreve a buscarme, a rogarme por Dios el perdón? ¿Qué cinismo tiene al suplicarme que me olvide que ayer me mató? ¿Qué cinismo tiene al suplicarme que me olvide que ayer me mató?